es muy triste comprender que el amor entre tú y yo nunca más podría ser. Es muy triste tu recuerdo sostener cuando mi vida te entregué. Pegadito.